No le temas al amor, aunque a veces te haga daño. No le temas al amor, si sufres un desengaño. Siempre hay alguien como tú, siempre hay alguien diferente. Alguien de corazón puro, que solo piensa en querer. Explícame por qué vives solo curándote cicatrices. La vida es bonita si sabes vivirla. La mancha de mora con mora se quita. De amor nadie se muere. Si así te ve mi niña, porque quieres, no dura soltera. Porque te ves re buena. Yo no entiendo cómo esa cara bonita no me está riendo. Solo está llorando. ¿Qué es lo que te han hecho? Que si lo tengo en mi mano, yo mismo lo arreglo. Estamos pa' ayudarnos. Si juraste no volver, y al tiempo volviste a caer. De nuevo lo volviste a ver. Que diga lo que diga, no sabe querer. Espero que haya ese calma en todo. De tanto y tanto sufrir a su lado. Porque bastante ha pasado. Explícame por qué vive solo curándote cicatrices. La vida es bonita si sabe vivirla. La mancha de mora con mora se quita. De amor nadie se muere. Si así te ve mi niña, porque quieres, no dura soltera. Porque te ves re buena. Ay, qué cosa más bonita. No dudes en enamorarte. Hay alguien que será pa' ti. Una ventana para un mundo nuevo. Te amará y te hará muy feliz. Volverás a sentirte viva. Volverás a soñar despierta. Pero sin miedo, siendo la misma. Confiando de tu pareja. Se quita, de amor nadie se muere. Si así te ves mi niña, porque quieres, no dura soltera.